sabes quién es la mejor. A veces se portan bien y otras veces se portan mal, pero la mujer que tengo es así que la especial. Siempre que voy a acostarme, ella me quita la ropa. Si ve que voy a bañarme, me restrega y me enjabona. Lo mío siempre está en su puesto, es muy tierna y cariñosa. Me da jugo en un tetero y también me cuela la sopa. Y para tenerme contento me da frutas en la boca. Y esa mujer que yo tengo, yo no la cambio por otra. Para tenerme contento me da frutas en la boca. Amigos, César Nieves y Yami Javier Maestre, nos vemos en Villachurro. Acá tengo el sabor. El otro día una muchacha casi se me tira encima. Mi mujer para no embarrarla si eso pasa por mi prima. Todo me parece un sueño, me apoya en toda mi cosa, me afecta y me corta el pelo y dice que por mí está loca. Y para tenerme contento me da frutas en la boca. Y esa mujer que yo tengo, yo no la cambio por otra. Yo no la cambio por otra. Me da frutas en la boca, me da frutas en la boca. Yo no la cambio por otra. Y esa mujer que yo tengo, yo no la cambio por otra. Me da frutas en la boca, yo no la cambio por otra. Yo no la cambio por otra. Me da frutas en la boca. Y esa mujer que yo tengo, yo no la cambio por otra. Yo no la cambio por otra. Me da frutas en la boca. Me da frutas en la boca. Yo no la cambio por otra. Yo no la cambio por otra. Me da frutas en la boca.